preocupaciones en cómo vienen los dictámenes, ¿no? No sé si hay algo trabajado, no creo que estaban en esa comisión. Sí, hicimos una propuesta que se mandó a la Secretaría. Ah, ok. Eso se hizo. Ahora, en otros lugares, en el Instituto de Investigación, lo que ocurre es que hay un formato muy, muy largo, muy complejo, entonces se repiten muchas cosas, particularmente el asunto de vaciar el currículum de los académicos, y generalmente lo hace administrativamente el centro o el instituto. Es decir, las comisiones solamente llenan la parte de los dictámenes y abundan en la el cumplimiento de los artículos. Y esto no se le puede hacer que en la facultad lo hacen los propios integrantes de la examinadora. Entonces, significaría tal vez, si hacemos un formato, que esto fuera un vaciado que tuviera que hacer la facultad, y yo no sé si haya personal suficiente para hacer eso. Por ahí va a venir uno de los problemas, ¿no? Sí, yo no sé si sería como un cuadrado, pero igual de decir que los dictámenes que se elaboraran en base a los artículos, entonces con base en también en el artículo tal, el profesor, en este caso de equivalencia, se le tomó la equivalencia, y así para que incluso a la hora de pedir que se reconsideraciones, pues ya saben que artículos no se dieron. Pues podría hacer una forma de posición cuadradita, pero no concreta. A mí se hizo. Lo único que no hicimos fue dar un formulario. Se dijo exactamente lo que tenía que decir. Pues avancemos en un formato, trabajemos un formato. Ahora, en efecto, la unidad de apoyo de la Secretaría General para las dictaminadoras, dado el volumen de trabajo que existe, pues, veo difícil que tenga capacidad para hacer un trabajo de procesado, digamos, de los currículas, sobre todo cuando hay muchos competidores, pero o sea, las comisiones hacen ese trabajo internamente y en algunos casos hay libros de actas, en otros casos hay algunos documentos que se quedan internos de trabajo que tienen todos estos elementos. Y en los dictámenes solía hacerse un resumen, ¿no? Ahora se hace más extenso. Hay comisiones que lo hacen muy exhaustivo, como la de pedagogía, otras menos exhaustivo. Y quizá tratar de llegar a una cierta homogeneidad en el afán de la claridad, ¿no? Un afán de la claridad, de la precisión. Porque pues el EPA sí tiene indicaciones, a pesar de todo, tiene indicaciones de esos mínimos y hay que tomarlo como los criterios para poder resolverlo. Sí, vamos trabajándolo y en un formato, ¿no? En el caso de concursos, tiene que ser comparativo. Y en el caso de concursos cerrados, de concursos abiertos comparativos y cerrados, pues claramente basado en los artículos, en los incisos de cada artículo del EPA, ¿no? Que es no solamente el nivel al que se quiere ascender, sino el previo, ¿no? Si no cumples el previo, pues no puedes ascender, ¿no? Esa es de hecho, así está escalonado el EPA. Bueno, en el caso de filosofía, entonces sí hubo una corrección, un dictamen en el caso del doctor Pedro Enrique García Ruiz, y también se presenta otro dictamen de la doctora Leticia Flores Farfán. Ambos son favorables para la promoción, en los dos casos, de titular B a titular C. Entonces, tuvieron a la vista los dictámenes. El doctor García Ruiz ya fue revisado y este es el de Leticia Flores Farfán. A ver, entonces, este ya lo vieron, está en la vista, suben un poquito para que lo también lo recuerden. Sí. Sí, para titularse, ese es el criterio, digamos, clave, ¿no? El haber formado un personal académico que ya sea independiente, ¿no? Eso es lo que eso ha habido distintos tipos de interpretaciones a lo largo de la historia de la UNAM, pero fundamentalmente significa que sean ya profesores, ¿no? Investigadores, no necesariamente con una plaza de tiempo completo o con premios Nobel, pero sí con la capacidad de su propia trayectoria. Y aquí la comisión lo comprueba, formación de 13 profesores. Y están listados, ¿no? Ok. Yo creo que este dictamen está completísimo. Está a su consideración. ¿Sí se aprueba? Se aprueba este dictamen, favorable a la doctora Leticia Flores Farfán, pero promoción a la categoría de titular C. En el caso del doctor Pedro Enrique García Ruiz, que fue en el otro, este fue el que se ajustó y también ya tiene una estructura similar. Cumple la antigüedad, más de 6 años, y aquí está el listado de los profesores que laboran de manera autónoma, que ha formado Pedro Enrique, y aparecen varios, ¿no? Y nunca se dice cuántos, ¿eh? O sea, sin haber formado. Que eso dice, pues sí, mínimo sería uno, ¿no? Pero hay comisiones que han establecido que uno no es ninguno, ¿sí? Y que dos apenas, ¿no? Y que sí, o sea, profesores, ah, sí, cierto, uno no, sí, no puede ser uno. Son dos. Profesores. Podrían ser dos. Dos, no es ninguno. Como uno no es ninguno, sí. Y responsable de proyectos, publicaciones, y sí, tiene todos los requisitos, cubre todos los requisitos, ahora sí se aclara muy bien. Por lo cual están muy equivalentes los dictámenes y sí tienen esta plena justificación. ¿Está a su consideración entonces? ¿Lo ven bien? Entonces aprueba el dictamen de promoción del doctor José Enrique García Ruiz de la categoría titular B a titular C por artículo 44 del EPA. Bueno, luego vamos al dictamen que había quedado pendiente del concurso abierto. Que participaron diferentes profesores que la última vez lo vimos a la comisión, que hicieron un esfuerzo adicional para completar los dictámenes y ya lo realizó, que está a su consideración. Vamos a mostrarlos. Después de que hicieron una explicación adicional, les pedimos entonces que incorporaran los dictámenes cada uno, porque esto queda como documentos que registran los criterios de la comisión que este Consejo Técnico toma en cuenta. Entonces, en cada uno de ellos se agregaron indicaciones. Una frase. Pero queda explícito. En conclusión, el profesor cumplió con la convocatoria, pero fue superado por otro participante. Pero me parece que es suficiente para concluir por esa. Es conclusivo, ¿no? Eso es lo que pedí. Y aquí, por ejemplo, este dictamen sí habla de antecedentes académicos por cada inciso del artículo 68, ¿no? Y luego sigue, a ver, suban este, la crítica al programa, el proyecto, la prueba didáctica, la entrevista. Ajá. Sí, son los elementos principales, ¿no? En los antecedentes académicos cuentan entonces la experiencia, el trabajo que ha realizado ese académico en la UNAM, incluso su trayectoria como académico administrativa, se dice que puede contar, su experiencia docente, por supuesto, y obviamente, pues en los concursos abiertos cuentan las pruebas, que hay discusiones a veces de qué tanto deben contar las pruebas, pues es que si no se hacen las pruebas, pues no hay concurso, ¿no? Porque no es una comparativa de currícula, sino pues no habría pruebas. Y simplemente el currículo alguien podría ser contratado por tener mejor currículo. Entonces tiene que demostrar unas pruebas que su currículo le da realmente una competencia mejor en su desempeño, tanto de investigación como de docencia, que otro candidato. También se piden en el 68, y eso las comisiones no siempre lo señalan, labores de difusión, que en algunos casos puede contar mucho, ¿no? Para algunas áreas, ¿no? Y no es el caso. Bueno, entonces, ¿estás en consideración los dictámenes? No, sí, pero se me ocurre. A ver. Es que pues viene esto como los anteriores para comparar el cambio de edad. Y algo que me llamó la atención, pero tal vez lo veo en mi país también, es que sentí que lo que decía básicamente era que, bueno, que estaban varios inconscientes muy enfadados. Y que en segundo lugar, la que había quedado en segundo lugar, que además era la que tenía las hijas, destacó más en la prueba didáctica, pero que el que finalmente ganó tenía más experiencia docente. O sea, que estaban muy empatados, pero tenía más experiencia docente. Entonces, a mí, igual, en esas discusiones que hemos tenido de a qué se le debe dar más prioridad, pues, si finalmente en la prueba didáctica destacó ella, que sí tiene las hijas, evidentemente va a tener menos experiencia docente porque es una hija, ¿no? También. Entonces, tienen que hacer un juicio ponderado. Y bueno, no declara la comisión que hubo empate, porque eso siempre ha sido problemático. Dice el EPA en el 69, ¿no? Cuando hay realmente un empate, la comisión tiene un criterio ajustado al EPA con el cual puede. Con la antigüedad, con el cual puede desempatar, digamos. Pero no nos dice la comisión que haya habido realmente empate, sino que al ponderar los tanto los antecedentes como el resultado de las pruebas, si llegaron a determinar por consenso de los miembros de la comisión que resultaba ganador era el doctor López. Porque dice en igualdad de circunstancias, ¿no? Bueno, de hecho no dice empate, en igualdad de circunstancias se consideran los estudios de preparación. De hecho, el primer criterio es el que mejor se adapte a las labores de la dependencia. Por ejemplo, si puede contar para alguien que tenga una definitividad en la asignatura, que ya pasó una prueba anterior y la está aprobada por la comisión. A veces por la misma. Quienes fueron capacitados en programas de formación, y esto podría haber sido también el SICA, aunque el SICA no es un programa de formación, nunca fue planteado como tal. De GAPAM ahí pudo haber planteado el SICA como un programa de formación y no lo hizo, como en el pasado hubo, algunos recordarán, los profesores, que hubo programas de formación que al final se les otorgaba una plaza, y hubo colegas que entraban así, entonces estaban como más constreñidos y digamos protegidos, ¿no? Aquí hay un caso. Y el mismo que no los pueden ayudar de esto. No, se pueden negar las pruebas. No, sí. Y esos programas realmente no continuaron con la formación. Entonces el SICA no es un programa de formación. Exacto. Y finalmente los otros criterios que pueden pasar a que laboren la dependencia o en la. Pero eso es el caso de que la comisión dictaminadora de veras tuviera mucho problema para decidir quién puede resultar ganador. Yo creo que en este caso sí nos dan argumentos, sí, al hacer el balance general, creen que uno de los académicos es el que resulta ganador y no favorece a la persona que ocupaba la plaza. Que sí, ¿no? Sí, Rafael. A mí nadie me ganó porque nadie se... tuve suerte, si se hubiera presentado, no estaría aquí. O sea, digo, a saberlo. En el caso de Costa Rica, la gente se presentaron y la pero eso es una muestra de que tampoco nos gustaba el otro programa, quizá este tenía más problemas con nosotros, porque el manejo de los plazos ha sido del instituto y de los ingresos de las áreas llamadas, y el asociado está asociado a un titular, de tal manera que no solo compite el asociado, compite el titular y el asociado, es decir, compite porque se quede el asociado ahí. Y eso asegura una protección natural, si estás en biomédica, si estás en veterinaria, si estás en… Pero aquí no, entonces creo que tenemos que insistirle a la administración central que sí hay posibilidad de ajustar el programa. Y la otra es cuando invitarlos como consejo a cuando propongan a los nuevos hijas o los futuros, pues pensar no solo en lo que hace falta en la currícula, que luego también hay que traducirse la de GAPA, que tienen una dificultad con nosotros también histórica, aunque no es personal, sino así ha sido una inercia, para traducirle bien y buscar a lo mejor no áreas, sino personas que encarnen efectivamente lo que más conviene, que es lo que decía el doctor Linares, que se adapten mejor a la dependencia, y en ese sentido, pues a protegerlos, pero en un sentido positivo, a protegerlos porque efectivamente se adaptan mejor al programa, ¿no? Tienen más experiencia ahora en clase. Es difícil a esa edad, ciertamente, pero pues también es cierto que sí existe. El doctor Linares fue premio a la Universidad Nacional a la edad en la que están entrando estos jóvenes, o sea que sí hay por ahí jóvenes. Ahora, hay que buscarlos, ¿no? Pero no, es que me inquieta mucho porque ahorita yo supongo que va a haber impugnaciones. Entonces quiero que, a mí lo que me gustaría es que ustedes tomen nota de esto, que vean bien el dictamen, porque va a venir la impugnación que ya hemos tenido, ya se ve venir, y que ustedes tengan… lo que creo que es importante es que ya están tomando una predecisión. Que no lo vean como, bueno, ya nos gustó, yo creo que hay que aprovechar esto como una decisión, que es si hay un ganador, para que si cuando regresen a través de una impugnación, quizás les haga el proceso, ustedes ya están dando una decisión, no es solo protocolario, porque pidieron un dictamen de regreso. Yo creo que eso hay que registrarlo como parte de lo que venga, para ahorrarse a sí mismos tiempo, esfuerzo, complicación. Más vale que se detengan un minuto ahorita, que eso les ayudará a detenerse. Evitar detenerse más tiempo en el futuro. Mónica, ¿qué? Es muy coherente la posición de la dictaminadora, está argumentado, entonces lo someto a su consideración, aprobamos ya los dictámenes, se aprueban los dictámenes y desde luego, como ha sucedido en otros casos, puede haber recursos de revisión. Entonces hay que utilizar, acotar todas las instancias de revisión para hacer cada vez más profundos estos procesos. No quiero dejar de comentar algo sobre el CIJA. A ver, a muchos ha llamado la atención porque en algunas facultades como la nuestra, pues una cantidad considerable de CIJAs no han ganado los concursos. Estamos nosotros como al 50%. Pero también ha pasado en otras facultades, en ciencias políticas, en las FES y también en el bachillerato, ¿no? Entonces ya hay una diferencia que va aumentando. O sea, el programa se considera muy exitoso para DEGAPA. La otra vez el director hizo una exposición en el Consejo Técnico de Humanidades, lo podríamos invitar aquí para que también nos comentara. DEGAPA ha considerado exitoso el programa porque el 90% de los CIJAs han ganado los concursos hasta ahorita, pero muchos son en institutos, tanto de ciencias naturales como de sociales y humanidades. Ahí la diferencia es que el CIJA entra con un proyecto y ese proyecto es el que va a presentar en el concurso. Entonces, al revés, ahí tienen hasta una ventaja de que llevan 3 años trabajando en un proyecto, ¿no? Y ha desarrollado, a diferencia de que alguien que concursa y va a concursar en un proyecto que a lo mejor no había desarrollado tanto. Entonces, ahí está teniendo ya nos dimos cuenta, están teniendo una ventaja, según nosotros. En nuestro caso, pues algunos han pensado si en las convocatorias indicar el tipo de proyecto, eso podría sesgar el concurso, porque en la facultad no tenemos todavía, digamos, líneas de proyectos de investigación definidos. Aunque tenemos trayectorias y los profesores titulares se supone que ya tenemos muy consolidada una línea de investigación, los CIJAs no entran con una línea de investigación definida, ¿no? O sea, tienen un área, pero pueden desarrollar diferentes proyectos. Y de hecho, parte de la carrera académica de un profesor en la UNAM es que, de hecho, su investigación es más variable y a veces más interesante en ese sentido, lo voy a decir así, porque puede abarcar diferentes aspectos, a diferencia de sobre todo en los institutos de ciencias naturales, en donde la línea de investigación está totalmente definida y no se puede mover de ahí, ¿no? Porque no pueden saltar de hacer astrofísica, hacer física de partículas, ¿no? Digamos, un ejemplo, si quieren, burdo. Entonces, esto es uno de los temas importantes. Entonces, sí sabemos que sí se está produciendo esta circunstancia en varias facultades, que varios de los profesores que ingresaron en este programa no han podido ganar la plaza. Eso es problemático, es trágico. Muchos de ellos son muy buenos. Nunca hemos dicho que ni los que han partido han sido malos. Ojalá tuviéramos más plazas y se pudieran repartir. Ojalá DEGAPA nos diera una plaza más. Pero resulta pues que es un concurso abierto y que finalmente alguien tiene que ganar. Tampoco se justifica declarar desierto, porque no solamente no tendría sentido, sino que hay personas que cumplen los requisitos y que hicieron buenas pruebas y que pues, han ganado en buena lid esos concursos, ¿no? Es el procedimiento que se ha establecido tradicionalmente en la universidad. Y bueno, lo que nosotros, ya la experiencia que tenemos, también se ha dicho, bueno, es que quizá estas anteriores generaciones, primeras generaciones de los CIJAs, no tenían la experiencia docente suficiente, que cuenta mucho en la facultad, y el perfil que se fue eligiendo, digamos, no enfatizó ese aspecto. Ahora lo estamos enfatizando, estamos buscando personas que tengan experiencia docente, que la juventud no implica no tener experiencia docente, o sea, no hay ninguna razón por la que no. Y hay gente que la tiene desde muy temprana edad. Y porque la trayectoria académica sí cuenta. Entonces, en efecto, un académico que fue ayudante ya pues, se empezó a formar, que después empezó a dar cursos aquí o en otra institución, pues sí va juntando una experiencia que sí es demostrable y sí se nota en el momento de las pruebas, ¿no? Quienes han sido dictaminadores lo saben bien, ¿no? es evidente. Entonces, bueno, es un proceso que va a ir cambiando. Nosotros ya hemos planteado de GAPA la propuesta, incluso, quizá no en términos formales, pero sí lo hemos planteado en varias ocasiones, que pudiera haber una modificación o que pudiera haber un conjunto de plazas en nuestros casos que no hubiera restricción de edad para el ingreso por 51 en este programa, o extenderlo, pero hasta el momento la decisión ha sido como la gran mayoría siguen ganando y la institución calculó que menos de 40 años es la edad adecuada para que un académico después esté 30 años y se pueda jubilar, digamos, a los 70, ¿no? Esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea, porque obviamente, pues, si entra una persona mayor, pues, se jubilaría antes y a lo mejor, o no antes y después de los 70 ya no va a rendir tanto naturalmente, aunque esto siempre hay ejemplos contrafácticos, ¿no? Bien. El doctor Narro lanza este programa cuando era rector, porque la planta de académicos de la universidad es vieja y no hay manera de incorporar a los jóvenes. Se promueven dos programas paralelos, que van de la mano. El de jubilación, incluye la mayor cantidad de personas. Plazas que se le darían a jóvenes, para que recurren a la planta. Desde que salió el programa, hubo quejas de las personas que quedaban fuera de ese. De esas fechas, de esas edades. Y desde ese momento dijimos, no hay problema, cuando se presente los concursos de oposición, ustedes van a poder ganar. Y los están ganando. Ese es el tema, ¿no? Porque tienen experiencia, porque tienen práctica, porque tienen trabajo consolidado a través del tiempo. Entonces, era esperable el resultado. Para los viejos no hay ninguna novedad. Mario. Sí, cuando se creó el concurso, la observación de quienes no tenían la edad, al año pasado ya se da, es que era discriminatorio. Y yo creo que sí, porque sí pudo pensarse que era discriminatorio, pero después de los resultados de unos 8 años que tiene que se implementó, y que vemos que quienes no están en el programa compiten, pueden ganarlo, ahora podemos decir que no es discriminatorio. Es una oportunidad, pero bueno, a veces. En una competencia académica, en plano de igualdad, pues pierde, ¿no? Y hemos visto dos casos de dos hijas que pierden, que me parece que es muy difícil de entender, pero las comisiones nos convencieron de que perdieron de buena vida. Entonces, en ese sentido, creo que pues, ya se terminó con esta sospecha de que era una discriminación y eso es mayor. Sí, le digo, ojalá tuviéramos más plazas y que pudiéramos dar dos en cada concurso, ¿no? Pero no es así. Sí ha habido concursos que dan dos plazas, o sea, dices dos plazas y entran 20 y acaban en la final 5 y entran los dos primeros. No tenemos eso, solamente se concursa normalmente una plaza. En algún momento podría ser, pero este momento no podemos hacerlo, no tenemos disponibles muchas plazas por ahí, ¿sabes? Y más bien lo que sucede es cuando una persona, ha habido plazas que están ahorita vacantes por personas que fallecieron, pero hay que concursarlas en la misma área, ¿no? Tratando de reponer ese faltante. Bueno, tenemos se aprobó la Comisión Dictaminada de Pedagogía. Se presentó el concurso cerrado para definitividad y promoción de asociados a titular A, la doctora Irán Guadalupe Guerrero Tejero, La opinión de la comisión es otorgar la definitividad, pero no otorgar la promoción. Aquí tiene argumentos. Que eso, recuerden, también puede ser muy, una posibilidad. Casi todo el mundo presenta, cuando se presenta la definitiva, presenta promoción o viceversa, ¿no? Dos en uno. Y la comisión puede otorgar una y no la otra, ¿no? La definitividad, pues, reconoce el compromiso, la competencia del académico o académica, y la promoción tiene que ver con el ascenso, ¿no? En la carrera académica, de acuerdo con los mínimos que señala el EPA. Entonces, acá la comisión sí lo fundamenta en el artículo 42, ¿no? Y recomienda este consejo entonces que se apruebe la definitividad, pero no la promoción. Esta profesora es una de las profesoras que entró por ciclo, por cierto. Ya ganó el concurso y ahora ya, después de 3 años, ha solicitado el concurso cerrado para la promoción y definitividad. Esto está a su consideración, no sé si lo pudieron revisar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces, se aprueba este dictamen. Igualmente podría haber un recurso de revisión. Vamos a ver si sí o si no. Y entonces aprueba el dictamen de la comisión dictaminadora de pedagogía, que otorga la definitividad pero no la promoción a la doctora Irán Guadalupe Guerrero. Se reunió la comisión de técnicos académicos. Presentamos dos propuestas de contratación por artículo 51 que son más o menos urgentes. Tuvimos una plaza de técnico que se fue de cambio de adscripción definitivo de la biblioteca al CIEC. Fue el caso de la licenciada Cintia González. Ella ya está trabajando allá, de la coordinadora de la biblioteca del CIEC. Y muy bien, y entonces logramos recuperar esa plaza. Y pues nos dimos cuenta en la distribución de las tareas y de los problemas que tenemos que atender, que necesitamos un técnico académico que definimos el área como investigación documental para sistemas de información. Entre otras cosas, tiene que atender todo el sistema de información, tanto de archivos electrónicos como físicos, para responder a la solicitud de transparencia.